nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Oiga, ¿está ahí? Toc, toc, toc, sí. Bueno, buenos días. Otro sábado más, queremos acompañarle hasta la una del mediodía con la mejor de las intenciones para estar ahí junto a usted y enfrentando las primeras horas de un sábado, de una mañana. Así que, mire, si tiene bien, si le parece atractivo, le parece entusiasta la idea, pues, de acompañarnos, nosotros le agradecemos mucho, porque indudablemente no queremos estar solos, ¿eh? Queremos estar con usted y queremos compartir un sábado más en este programa. Como siempre, agradecer a JJ la producción de este programa. JJ ahí paciente, siempre ahí atento a todas las cuestiones técnicas y de sonidos y producción de este programa. Así que yo creo que estamos todos ya, ¿eh? Somos un equipo muy pequeñito que esperamos con el tiempo sea más grande. Bueno, está bien así, ¿no, JJ? Sí. Bueno, en fin. ¿Nos quiere acompañar? ¿Sí? ¿Nos da permiso para comenzar? ¿Sí? Muchas gracias. Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Normalmente este siguiente invitado del programa está junto a mí aquí en el estudio, pero hoy, en fin, la aventura de ser como es, Cobal ha emprendido los caminos por nuestra provincia de Córdoba y se ha ido por ahí por un pueblo y nos va a contar qué hace por ahí Cobal, qué se le perdió por esos lugares, en fin. Hola. ¿Qué se te perdió por ahí, Cobal? Hola, buenos días a todos. ¿Qué día más bonito hace aquí en Peñarroya, Pueblo Nuevo? Hace un sol espléndido. Hoy estoy al aire libre, no estoy dentro del estudio. Y estoy muy feliz, muy contento. Acabo de desayunar, con lo que la dopamina seguramente me corre por las venas y mis neuronas se ponen encendidas. Mira, estoy en el centro, una maravilla. O sea, yo la verdad es que no sabía que esto lo teníamos, esta joya la teníamos aquí tan cerca de Córdoba capital, en el centro de poesía visual de aquí de Córdoba, parte de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y estoy sacando fotos, un montón de cosas, porque estoy copiando, porque yo creo que lo que hay que hacer es copiar. Y tengo a mi lado al director de ese centro, Samuel Melgar, que bueno, ya que está aquí, pues que nos hable un poco del museo. Y después también vamos a tener un ratito para hablar con uno de los grandes poetas visuales de este país, que está en un congreso que se está celebrando aquí en Peñarroya de poesía visual, que es Antonio Gómez. Pero os dejo ahora mismo ya hablando, vamos, si te parece bien, Ale. No sí. Sé. Venga, pues mira, te dejo con Samuel. Samuel Melgar, director del Centro de Poesía Visual de aquí de Peñarroya. Samuel, buenos días. Buenos días. Oye, ¿esto de la poesía visual qué es? Bueno, pues la poesía visual es, por así decirlo, un concepto que mucha gente pues a lo mejor puede saber de que no sé, pero al final básicamente es un género literario donde se le da muchísima importancia a la imagen frente a la palabra. Y aquí en Peñarroya Pueblo Nuevo pues tenemos algo único a nivel nacional, que es el Centro de Documentación de la Poesía Visual, donde tenemos obras de gran calado de personas pues muy importantes en poesía visual, pero también en poesía objeto y al final en poesía experimental, que es ese cajón de desastre que engloba todo. Oye, ¿lo visual tiene poesía? ¿Perdón? ¿Lo visual tiene poesía? Sí, por supuesto. La verdad es que sí, solo hace falta una simple mirada para que te diga algo la obra. Y nada, esto es un privilegio que tenemos aquí en Peñarroya, Pueblo Nuevo, y nuestro centro pues se remonta a 2005, cuando se funda este centro, y tenemos pues una exposición de poesía visual, poesía objeto, mail art, revista ensamblada, en fin, una maravilla. Una cosa que le has mostrado tú, Samuel, a Gobal, ¿qué le ha parecido tan impresionante? Pues la revista ensamblada, está aquí disfrutando, vamos, como un niño. Sí. Oye, Ale, mira, es que no quiero que, como tengo nada más que 30 minutos, no quiero desaprovechar para saludar a alguien que tengo a mi derecha, pero a mi izquierda, que está aquí a mi izquierda. Bueno, da igual, a disposición. Sí, comentarte que esto de poesía visual lo vamos a escuchar con mucha insistencia ahora también en Córdoba Capital. Sabéis que ha salido un grupo que ha puesto en marcha el Poems, acabado en X, que son los nadie, y que están impulsando esto, y que yo creo que es una forma de entender y de comunicarse muy atractiva, sobre todo para la gente joven, porque estamos rodeados de imágenes, bien sea con objetos o con imágenes fotográficas, que lo vemos con las redes, y esto seguro que va a sonar. Incluso yo ya desde aquí me comprometo a llevar a la emisora a los responsables de esta iniciativa. Pero digo, oye, una cosa, Gobal, le preguntaba a Samuel, ¿qué es lo que más te ha impresionado de lo que has visto? Porque da la impresión que estás muy feliz, bueno, en ese lugar. Bueno, sí, mira, me ha impresionado nada más que entrar, mirar una goma de borrar convertida en un sacapunta. O sea, es que es de una conceptualidad impresionante. Pero bueno, es que estas 30 minutos que estoy en la emisora me la estoy robando de estar dentro del museo que están presentándolo, y yo estoy haciendo fotos y copiando. Pero te decía, Alex, tengo aquí a mi izquierda Antonio Gómez. Este es uno de los grandes responsables de la poesía visual en este país, que ha estado presentando también su producción, porque él tiene aquí muchas cosas. Tú sabes que yo soy un amante del asombro. Bueno, pues totalmente asombrado. Y yo creo que lo entrevistas también. O sea, que te lo voy a pasar ahora. Venga, adelante, Alex. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Alex. ¿Cómo nació esta idea de hacer alguna poesía visual? Bueno, yo empecé de adolescente escribiendo poesía pura y dura, poesía discursiva, a verso. Y jugando casi descubrí los caligramas. Los caligramas son poemas que jugando con el texto llegas a crear una imagen. Se está utilizando mucho ahora mismo en educación. A los niños les das un texto o componen ellos este texto, pues pues con un, por ejemplo, con un sol, dibujan un sol, pero con letras a base de texto, o dibujan un paisaje, un objetos que los niños entienden, que los niños lo conocen, y es más o menos mis comienzos en este tipo de creación con los caligramas. Llegó un momento en que pues empecé a meter imágenes, simplemente o bien fotos lo que hacía era las ilustraciones comentadas con textos, y llega un momento dado en que el texto desaparece y se queda solamente con la imagen. Pero Antonio, pero es más preciso el verso que la imagen, porque la imagen te da posibilidades de mucha interpretación, el verso es más concreto, ¿no? Sí, bueno, pero ahora mismo el futuro, la imagen es el futuro. Lo que puedas decir con una imagen, con una sola mirada, pues todo lo demás sobra. ¿Para qué vas a molestarte en escribir? Pues un ejemplo, hablar del amor, poder hablar en 4 o 5 folios cuando solo tienes resuelto con una imagen, simplemente, y estás diciendo mucho más que todo lo que puedas decir. Pero Antonio, ya que hablas del amor, ¿cuál sería la imagen que tú tendrías en esa creatividad para definir el amor? Bueno, yo tengo varios poemas dedicados al amor. Quizá el más simple, el más sencillo, y también puedo contar cómo surgió ese poema. Son simplemente 2 hojas unidas una con otra, forman un corazón. Ese corazón lo utilizo en 2 hojas simples de cualquier jardín. Si lo sujetas con un imperdible, estás uniendo ahí, puede ser una doble lectura. A mí, más que decir las cosas, prefiero sugerirlas y que sean el que lo ve quien le da quien finaliza el problema. En este caso, pues a esas 2 hojas que forman un corazón y que están sujetas por un imperdible, habrá gente que lo interprete, pues que está sujetando y que está atando, y que es un amor ahí un poco forzado, aprisionado ya. Otros aprisionado en el mal sentido o en el buen sentido. ¿A quién no le apetece estar toda la vida con una persona que te llevas bien, que comprendes, que quieres y que no necesitas nada? Por eso el imperdible hace de unión para una gente como una cosa muy forzada, y para otro estarían encantados de estar sujetos a esa persona que te unes. Antonio, lo visual se mira con la vista, se mira con otra parte del sí, es el corazón. ¿Con qué se ve eso? El idioma universal es la imagen, que no necesita ser traducida a ningún idioma. Es el idioma del futuro. Mirar es leer al mismo tiempo. John Brossa decía que John Brossa, digamos que es el autor en España más reconocido y quien es responsable de que ahora estemos aquí hablando de poesía experimental. Yo se lo adjudico a John Brossa. Ha sido el maestro de muchos de nosotros. Y él decía que la vida es muy corta, que la vida es muy corta, que hay que aprovecharlo, y que lo que puedas decir o bien con 2 palabras o bien con una imagen, que no pierdas el tiempo en meter paja cuando es esto, o ser demasiado barroco y demasiado, lo que puedas decir con una imagen, no lo digas con 2 ni con 3. Oye, este camino que ahora se inicia con esta oferta que se hace de arte, no tiene fin, no tiene límites, eso es algo increíblemente abierto a todo. Límites no tiene ninguno, y es más, conforme va pasando el tiempo, se va enriqueciendo con las nuevas tecnologías y las nuevas disciplinas artísticas que van surgiendo. En los últimos 20 años, pues ves las obras que se hacían hace 20 años, 30 años, y las ves las actuales, y bueno, no tienen, son ideas al principio muy buenas, no desarrolladas porque no había los medios que hay ahora, pero ahora mismo con todo lo que está a nuestra disposición, pues hay verdaderos. De esto se aprovecha mucho la publicidad. La publicidad que es capaz de crearnos unas necesidades que antes no teníamos y son capaces de vendernos cualquier cosa que no tenemos para nada. Y eso es el lenguaje publicitario, pues se trata de facilitar el conocimiento de todo lo que nos rodea y, bueno, al fin y al cabo, para el capital, pues no dejan de aprovechar, y haciendo publicidad muchos poetas muy interesantes ha sido su medio de sobrevivir. Oye, esto que estáis planteando, ¿tiene alguna intencionalidad, por ejemplo, de sorprender? Bueno, la sorpresa está presente sobre todo cuando aquí donde estamos, en el espacio este, pues gente que lo desconoce y entra por primera vez y ve lo que hay en las vitrinas, pues no pueden evitar una sonrisa, porque la verdad es que les llama la atención. Y si ya profundizas un poquito más, pues son una sorpresa continua, una detrás de otra. Cada vez que ven un objeto o que ven una revista, pues la verdad es que sorprende a los que ya están un poco iniciados en ello y lo conocen, pero imagínate mucho más a quien desconoce y lo ve por primera vez. Antonio, combinar el verso, combinar lo visual, la imagen, ¿habrá algo más que hacer con la poesía? Bueno, la poesía durante muchos años, el hecho de llamarle poesía no le favoreció nada, porque los poetas discursivos tradicionales, muchos no lo admitían, decían que eso no era poesía. Pero ocurre, y sobre todo en España, que fueron los poetas discursivos los que lo mantuvieron durante mucho tiempo. Todo eso ha cambiado en 30, 40 años y ya entra en este campo de trabajo pues fotógrafos, pintores, músicos, actores, ya está. Estamos hablando de poesía visual y a lo mejor estamos utilizando el término mal. En general, realmente sería poesía experimental, y dentro de esa experimentación, pues una de las partes de la poesía experimental es la poesía visual. Pero está la poesía objeto, está la poesía fónica, está la poesía performática. Ya el resto de actividades creativas, artísticas, pues están experimentando, todos están experimentando. Y bueno, pues ese cajón desastre que es la experimentación, la poesía experimental, continuamente está avanzando. Y bueno, lo interesante de todo esto es que se está introduciendo en facultades, se está introduciendo en institutos y se está introduciendo en la escuela. Oye, Antonio, si pudiéramos hacer algo visual de la cara que pone Gobal al escuchar tus explicaciones, ¿cuál sería? Bueno, es una sonrisa de niño y las manos a la cabeza. De niño curioso, ¿no? Sí. Está haciendo mucha foto y está haciendo, pues eso. No coger... Bueno, sí, coger ideas también, pues... No puede, te sugiere, es muy sugerente. Todo lo que hay aquí es sin querer, automáticamente, es un pozo que vas adquiriendo y que en cualquier momento provoca luego un tipo de creación. No es plagio, no, ni mucho menos, pero es tan sugerente que te conmueve, te remueve y bueno, yo creo que algo saldrá especial después de pasar por aquí. Antonio, gracias por habernos regalado esta descripción de lo que es la poesía visual y acompañarnos unos minutos en este programa. Muchísimas gracias, Antonio. Encantado y muchas gracias. Y pasamos a nuestro reportero dicharachero, Gobal. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué te ha parecido? Sí, a Samuel y Antonio Guerra, esto es una suerte, ¿eh? El tenerlo aquí hablando y en esos términos. Mira, yo no sé cuántos minutos me quedan, o poco, seguramente. Pero de todas las palabras que ha hecho Antonio, yo me quedo con una, el concepto de experimentación. Yo creo que el Homo sapiens no, es un ser que ha estado investigando y experimentando. Y en un momento determinado, yo creo que es una de las grandes cualidades que tenemos el Homo sapiens, la experimentación. Porque si no experimentamos, lo que hacemos es quedarnos en el sitio, y seguramente es la muerte. Yo creo que la vida está en la experimentación, y además aquí en esto se dan los dos elementos que yo siempre hablo. Cuando entras al museo te asombras y luego te despierta la curiosidad. La curiosidad. Bueno, yo estoy... Oye, yo deduzco de tus palabras que no te esperabas lo que te has encontrado, ¿no? No me lo esperaba, porque además, ¿qué pasa? Que muchos de estos objetos que yo veo aquí lo he visto en libros y en láminas y o en reproducciones o en las redes, pero es que aquí los tienen en vivo. Entonces esto tiene otro matiz porque verlo en vivo tiene eso que ya sabemos, ¿no? Y después, bueno, tengo la suerte de tener aquí a Antonio, o Antonio Monterroso, que está siendo ahora mismo el Cicerone, que nos está enseñando al grupo de gente que estamos en el congreso este de poesía visual, está haciendo una visita rápida, pero esto ya le he dicho a Antonio que yo me voy a venir un día me traigo la comida, el tupper y me siento aquí. Ha dicho que sí, que lo haremos. Yo creo que es bueno hacerlo esto porque te incita. Yo como decía Antonio Gómez, lo que hago es pues llevar mi idea de cómo representar las cosas. Oye, Gobal, ¿y el tupper sería una poesía para ti? Bueno, es curioso que aquí hay colecciones de que se llama poesía encajada, la huevera, la lata, y hay una colección de revistas que están en tape, está llena de objetos en visuales, ¿no? Uh-huh. Yo también quiero comentar que a lo mismo estamos planteando, y ya lo he dicho al principio, lo que en Córdoba puede ser un gran momento de la poesía visual con esta iniciativa que el Grupo Nadie ha hecho al respecto de poems, en torno a poems. Poem es poema con una X al final, y insisto que debería de empezar a sonar, y me parece que como herramienta del conocimiento y de la crítica, pues es fundamental. Es curioso, ahora mismo estoy en la puerta del museo para no estorbar con mi charla al resto de los que están visitando el museo, y es curioso que está presidido, este museo está presidido con un interrogante, este elemento que es la duda, que es el cuestionamiento. Tú sabes que yo eso lo tengo siempre presente. Sí, en la vida no te podéis con la seguridad y el dogma, sino que... Y me llama la atención, porque yo ayer cuando hice mi charla de asombro, insistía mucho que la duda es el principio de empezar a hablar, porque se contrapone con el dogma. Dime, Ale. En fin, te lo estás pasando bien. Eso me imagino que será un día intenso para ti. Sí. Espero que lo disfrutes mucho. Bueno, dentro de un rato vamos a colocarlo de la silla. Sabes que las sillas que saca tu silla a la calle, uh-huh, vamos a hacer una forma para colocarla en el centro de poesía visual, pero al lado hay un, bueno, se llama el cerco, que es un espacio donde las minas de carbón fueron potentes en Peñarroya en los años 50, y vamos a colocar las sillas, vamos a hacer una performance, y luego ya esas sillas, las 100 sillas que pusimos en la calle Imagen, se van a quedar aquí en este centro. Yo estoy disfrutando mucho porque la verdad, aparte del cariño de la gente y de las personas, y que tienen un elemento común, como en este caso de la poesía visual, pues entendemos, hablamos, nos reímos, nos sorprendemos y sí, la verdad que es esto, no lo sé. Yo siento que estemos a la distancia, pero bueno, siempre las distancias no, se pueden acortar. Oye, estamos felices que estés tú en la distancia, porque de esa manera explicas lo que estás viendo. Y lo que tú disfrutas nos estás haciendo disfrutar a nosotros con tu ánimo a la hora de desarrollar, de describir lo que está pasando en ese lugar. Así que creo que vamos a hacer salidas más seguidas de estas, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Mm. Además, bueno, la verdad es que estoy muy cómodo, he hablado menos, pero está muy bien que hablen otros, porque la gente se va a cansar de escucharme mucho y de escucharnos a los mismos. Y yo te digo que estas salidas pueden ser muy interesantes. Yo lo que tenía que hacer, pues, a mí me va a venir muy bien viajar también. Yo estoy aquí desde ayer, porque estoy colaborando bastante con este nuevo impulso del Centro de Poesía Visual de Peñarroya. Esto quedó larvado por medio cuando apareció la pandemia, que esto nos paró a mucha gente, y ahora parece que se le está dando un nuevo impulso. Yo ya he podido concretar con el director del museo la posibilidad de utilizar materiales que aquí hay para acercarlos más a nuestra ciudad, a Córdoba, y bueno, he tenido todo las facilidades posibles al respecto, ¿eh? Que tienen bastante material que, como digo, sorprenderá. Yo creo que sobre todo chicos jóvenes se sorprenderán, y bueno, en general, es el concepto del asombro. Yo soy muy pesadito con esto, sí, ¿no? Pero a mí me asombra tu capacidad de poder estar en cualquier lugar y hablar y describir con entusiasmo todo lo que ves, todo lo que haces, porque te gusta, ¿no? Bueno, en cualquier lugar tampoco, pero bueno, en estos lugares sí. Sí, bueno, vamos a ver, si lo que hay que ir, no, yo no soy filósofo, pero aceptar lo que tiene, pues yo creo que es importante. Aquí después hay veces que son regalos. Fíjate que anoche cuando nos acostábamos decimos, mal día mañana para rodar las sillas porque va a llover. Sin embargo, como sorpresa o regalo de la vida, se ha amanecido un día de sol impresionante, y yo estoy ahora mismo en las naves de lo que fue esta mina o esta fábrica en que trabajaba el carbón, que la han restaurado y es precioso. Tiene unos colores maravillosos y deseando de cortar. Bueno, yo no sé cómo vamos de cortamos, tiempo. Ya me estás mandando ya. Cortamos, no tengo aquí a otra persona. ¿Puedo entrar o ya estamos mal? Ya estamos mal, ya hemos llegado al tiempo límite. Pues, Gobal, pues, ¿sí? Muchas gracias por tu compañía, vale, por tu descripción, sí, por contarnos lo que haces. Bueno, entonces, entonces ahora ya queda mi música. Oye, ¿y nos escuchamos la semana que viene de nuevo o qué? Por favor, y que no faltes. Venga, pues un abrazo grande. Buen fin de semana, amigo. Que lo sigas disfrutando. Venga, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el

Bueno, vamos a mirarlo, ¿eh? Teníamos ahí previsto. Igual está celebrando el acto de ayer, ¿no? Premios Princesa de Asturias. Lo escuché ayer, fue interesante, ¿verdad? Que sí. Sobre todo con Joan Manuel Serrat, impresionante, ¿verdad? Sole, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Buenos días, señores. A todos. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Bien, perfectamente. Oye, sol, lluvia, ¿qué tenemos ahí? Bueno, en este momento, sol, es que nos toca, verás, esto es como una lotería que había cada dos días. Un día sí, uno no, uno sí, uno no. Y ajá, bueno, así estamos, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Bueno. El día que hace sol por el día, o sea, por durante el día, por la noche, caen unas gotas de agua, como diciendo, pues bueno, venga, no os entusiasméis, que no va a ser siempre así. Sole, que hablábamos el otro día, porque da la impresión, que todavía no nos damos cuenta, que el cambio climático está afectando a muchas actividades, a muchos aspectos de nuestra vida. Y claro, cuando encontramos que hay un elemento muy importante que no podemos dejar de considerar, como son los alimentos, también se está viendo afectado de algún modo, de alguna manera, en este cambio climático, con detalles que son pequeños o grandes, los detalles que se manifiesta el cambio climático. Bueno, veréis, yo tengo, cada uno tiene su teoría, yo no tengo estudios ninguno, pero creemos que la Tierra es una esfera perfecta, inalterable, dando vueltitas ahí en el universo, pero está formada, como sabemos ya, hasta los más ignorantes, por distintos materiales, muchísimos materiales distintos, que solo la gravedad los mantiene unidos. Algunos pocos científicos, el resto de los millones de habitantes, nos hemos empeñado en ignorar las leyes de la Tierra y acelerar sus cambios. Eso es lo que pienso yo. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos cambios que estamos sintiendo, pues bueno, la gente que trabaja la tierra, que anda con animales, lo nota más porque no le queda más remedio. Solo viven de lo que están observando, no de lo que se dice en la tele, ni lo que la gente comenta y tal. Ellos lo observan directamente. Pero veréis, los que vivís en el interior, o todos los que viven en el interior de los continentes, digamos que estos van a sentirlo más lentamente que los que vivimos en las costas, próximos a las costas. Hay cosas realmente tan tremendas, tan peligrosas, y que están ahí ya, que no se están dando cuenta, porque estamos haciendo... A ver, lo notáis, la gente ahora nos comportamos como si el ahora fuera lo más importante. O sea, el ahora, lo que yo tengo ahora, lo que disfruto ahora, el dinero que gano ahora, las comodidades que tengo ahora. Y van por la calle como zombies. Realmente esos chistes que hay, esos memes de zombies caminando, nunca fueron tan auténticos. En las costas, bueno, la mayoría a lo mejor no conocéis, conocéis muchas costas, pero a lo mejor la de Gijón no. Gijón, para que veáis los cambios, es una ciudad, tú si lo, Alex, lo conoces de sobra, es una ciudad pequeña que nunca llegamos a los 300.000 habitantes, siempre nos faltó alguno. Ahora creo que sí, que están haciendo barrios grandes, nuevos, bueno. Pues Gijón, toda la costa, llegaba el arenal, lo que eran dunas y arena, hasta una zona que empezaba a subir, que llamamos el Coto, porque era un monte de coto para los ricos, ¿no? Entonces, ahí empezaba a subir el terreno, porque son montes, que es donde hicieron la cárcel, y bueno, y unos barrios. Pues todo eso eran arenales y dunas. ¿Qué pasó? Pues cuando se necesitó vivir en la costa, porque bueno, los pueblos que vienen por mar siempre tienden a acercarse a la costa porque era la forma de vivir, de la pesca, de lo que daba la mar, lo que tal, y a hacer sus casas. Toda esa zona donde yo nací y viví tantísimos años fue rellenándose con escombros, con distintos materiales, se rellenó hasta llegar a las partes más altas, digamos, como si fuera toda la ladera del monte, todo eran dunas, y se rellenó. Ahí se hicieron edificios de todo tipo y demasiado altos. Bueno, para hacer muchos edificios, todavía lo contaba en Facebook uno del barrio, decía, no tenemos en cuenta de que estuvieron meses achicando agua de la mar para poder hacer cimientos, y hacer cimientos especiales. Pero eso no sirve de nada, la naturaleza no entiende de cimientos especiales, porque la naturaleza tiene rocas más duras que eso. ¿Qué ocurre? Que hasta donde yo viví hace poco, tú lo conoces, pues como 4 o 5 calles alejada de la mar, la última zona donde viví, ahí se empeñó un político en una avenida, la más grande que teníamos ahí en Gijón, o que hay, la más larga, en hacer un metro tren. Hizo un agujero para pasar un metro tren. Una ciudad de 300.000 habitantes que estaba comunicada perfectamente, estaba comunicada desde que yo era pequeña, ya se empezó a comunicar con distintos autobuses, había para todos los barrios y todas las zonas, no necesitaba para nada un metro tren, pero resulta que un político se empeñó en que se iba a hacer un metro tren. Eso nunca pudo llegar a ser, ahí quedó el agujero, cuesta millones estar achicando ahí y que no se hunda todo eso que hicieron, un montón de kilómetros. Uno de los trozos, o sea, uno de los tramos, pasaba por debajo del piso donde yo vivía. Y voy a contaros una cosa, y es que además yo lo dije a los de la comunidad y a la que compró el piso donde yo viví, digo yo, ese piso yo no viviría en él ni aún regalándomelo en toda esa zona, porque me pongo el último día de abandonar el piso, limpié un poco y una de las columnas de la cocina, que está azulejada, como todas las cocinas, resulta que yo no me fijé y me corté la mano entera. Empecé a sangrar, bueno, me corté la mano al limpiar. Y me fijo y digo, ¿pero qué está pasando? Si una columna está forrada de azulejos y de arriba abajo se partieron y se montaron los azulejos, preguntar a cualquier arquitecto un poco decente a ver qué significa eso. Algo una advierte, columna, algo advierte, ¿no? Uh-huh. Bueno, no tal. Bueno, quiero deciros con esto que se hicieron tantas aberraciones y los de las costas lo van a notar más porque el mar está entrando por abajo. No se están enterando. No se están enterando que está cambiando la vegetación. La misma vegetación de que están en los parques cerca está cambiando. Están cayendo árboles que no son lógicos que caigan por la estructura que tienen o los ápices que tienen que no son excesivamente altos. Y eso que está ocurriendo y que va a ocurrir, o sea, que con una aceleración tremenda en las costas, la gente no se está dando cuenta. Cuando les venga encima, pues será como el tsunami aquel famoso que arrasó y tal, todo eso. Bueno, sí. En todo caso, Sole, lo que más nos preocupaba de la conversación que teníamos para conversarlo hoy era los resultados que se están dando en el campo, en la producción de alimentos, ¿no? A eso voy. Sí. Todo esto que está pasando en la costa, los cambios se están notando en la temperatura del mar. Se forman unos vientos, se forman unos tornados que vienen hacia adentro y a la zona donde yo estoy, a pesar de que hay montañas y nos cubre muchos marrones, Asturias tiene la suerte de que está entre montañas, y tanto si vienen de una parte del este o vienen del oriente o del occidente, digamos que los para parte de ellos las montañas. Pero a pesar de todo, nos llega pues la arena del desierto, como te dijo, que la guardé en un tarro porque estaba el coche lleno en una ocasión. Se está notando en los vegetales, están cambiando la estructura, están cambiando la época de germinación, está cambiando todas las plantas. Este año me quedé asombrada porque el año pasado ya noté cosas extrañísimas con plantas, a ver, vosotros ahí también lo sabéis, hay plantas determinadas que nacen en una época, las de primavera, la primavera se llama así, esa plantita, porque nace en primavera, la otra se llama así porque nace tal, bueno, pues todo eso se alteró ya lleva unos años alterándose, pero cada vez es más fuerte la alteración. Se manifiesta este de manera año, más clara, en todo caso, ¿no? Efectivamente, con más fuerza. Este año ni siquiera germinaron semillas que son fáciles y que todos los años germinaron perfectamente. Las alubias, y fijaros que las alubias, les sabes famosos asturianos, ¿no? Bueno, pues aquí en lo nuestro se da una clase de ellas que todos los que la probaron dicen, es increíble porque son exquisitas. La gente, a mí me dieron esas semillas y aquí, bueno, no veas la de kilos que cogemos. Este año hemos cogido esa escasamente para volver a sembrar una bolsita pequeña. No salieron para comer. Hubo plantas que ni siquiera germinaron. Y tengo, bueno, tú me conoces, yo tengo unos semilleros que todos los días los cuido, los mimo, los miro, quito las malas hierbas, tal, bueno. Y asombrada digo, pero a ver, que son vegetales normales, plantas normales que deberían de nacer, de germinar. Pues ni con calor, que hice pruebas, ni con frío, germinaron. Y plantas que cambiaron la forma. Que eso sí que es... Cuando dices cambiaron la forma, ¿a qué te refieres? A ver, una planta. ¿Tú conocéis una berza, como llaman, una verdura de estas simples, la más simple que hay, o una lechuga, las más simples que coméis normalmente, ¿no? Incluso las patatas. Pues al recogerlas, resulta que me di cuenta que las hojas cambiaron la forma, no tenían la misma forma. Y me asombré bastante. Hice fotografías, las hago y bueno, y las meto siempre en el dietario de cada año, meto las cosas que me asombran más o los animales que encuentro más raros y cosas de esas, todo lo guardo porque luego la gente dice, no, mujer, esto pasa siempre y tal. Y yo, claro que va, que está pasando desde hace millones de años, que está cambiando todo, pero nosotros de nuestra edad, estoy poniendo la tuya porque es la edad que tienes, la mía, y las que tenemos esta edad no lo vamos a sufrir. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que no estamos preparando para las otras generaciones esos cambios. Y las nuevas generaciones les estamos haciendo creer que va a venir del cielo, o sea, que la vida viene del cielo. Sole, lo que estás diciendo es bastante llamativo y tendríamos que hacer una reflexión bastante profunda, importante, de poder entender que en el futuro van a cambiar las formas, los sabores de lo que vamos a comer. Lo que cambiará será, y por ojo que ya están cambiando, están haciendo pruebas, ¿eh? Lo que pasa es que de esas cosas interesantes no las encontramos en ningún lado, salvo que nos mande alguno de algún sitio, nos mande, oye, Sole, mira esto, por favor. Están cambiando las formas de cultivar, las formas de la comida está cambiando y la van a cambiar por narices. Ahora la tierra ya no se va a cultivar. Eso va a ser algo prehistórico. O sea, el que tú plantes una semilla en tierra y crezca y tal, y estés pendiente de que esa tierra tenga los minerales y las sustancias determinadas, porque no todos los vegetales necesitan los mismos minerales. Unos necesitan más potasio, otros más hierro, otros más tal. Bueno, crecen según en qué zona, de distinta forma, sobre la formación del suelo, los minerales de que esté formado ese suelo. Pero ahora ya no se van a necesitar. Pero están haciendo pruebas demasiado lentas, porque yo creo que tenían que acelerarlo más. Me mandaron algo muy interesante, que ahora los invernaderos famosos, esos que contaminan, todos llenos de plástico y con pesticidas, eso va a quedar en la prehistoria dentro de muy pocos años, porque ahora se está cultivando simplemente en líquidos, en aguas. Lo que yo, cuando me lo mandaron, me lo comentaron y hablamos de ello, digo yo, vale, pero estáis contando que va a haber siempre agua, ¿no? Y que va a abundar el agua, porque si ahora la alimentación simplemente va a estar en cubetas especiales, cada planta plantada en cubetas y en bancales artificiales, en invernaderos, como los quieras, distintos a lo que hay ahora, sin tocar la tierra para nada, van a vivir y crecer sencillamente todos estos vegetales sin pesticidas ni tal, porque lo único que tienen que hacer es echarles, como se cultivaba alguna planta, sobre bolitas de arcilla o sobre agua, ¿no? O sobre una especie de gelatina, echándoles los productos que necesitan, o sea, ese agua le echas los productos que necesita, los minerales y las sustancias que necesita la planta, y crece la planta. Tú vas sí, por están experimentando. Yo conozco personas que están haciendo ese trabajo de experimentación en el que cambian, pues, sí, le llaman el pH del agua, no sé exactamente qué es, pero que... sí, le añaden lo que necesita exacto, la planta. Entonces, ahí van a estar las plantaciones en agua. Ahí cabe la reflexión de muchos tipos y consideraciones. Pero si está cambiando todo, determinaremos entonces que cambiará eso también. Eso, los cultivos, o sea, digamos que lo que decimos el agricultor con tractor y con maquinaria y tal, eso va a cambiar. O sea, eso va a quedar en el pasado, y muy pronto, más pronto de lo que creemos. O sea, todo esto que dicen, hay que sacar a la agricultura, hay que... No. Sí se va a acabar de la forma como muchísimas cosas cambiaron, en la forma que se están haciendo ahora o como lo entendemos ahora, va a cambiar. Porque las plantas que comemos, las cosas, los vegetales que comemos también van a cambiar en forma, porque al tener un hábitat distinto, una forma de vivir, de crecer distinta, por lo tanto ellos van a cambiar también su forma. O sea, no es lo mismo crecer en una cubeta con el alimento que tú quieras disuelto en agua que en la tierra, que puede tener unos cambios de estructura porque, un árbol plantado, sabéis, que extiende las raíces según cómo esté el terreno, duro, blando, tal. Hay dos árboles de la misma especie, dos fresnos, plantados, uno un poco más arriba y otro más abajo, y son distintos, digamos, las formas. Y las hojas, fijándose mucho en ellas, y coges las hojas, las miras con tranquilidad y tal, con una lupa, y dices, caramba, pues la estructura de la hoja también cambia, como cambian los robles, todo. Sí, a mí me gustaría preguntarte, Sole, si lo que has cosechado no ha sido para alimentos, sino tendrás que volverlo a reutilizar en semillas. ¿Afectará la producción del año que viene el hecho de que no se han desarrollado adecuadamente? Pues sí, lo que tuve la picardía es de las semillas, yo nunca las uso todas, claro, y nadie que se dedique a sembrar dedica todas las semillas. Lo que suele hacer es conservar, congelar o mantener en frío parte de esas semillas por si pasa algo con las primeras. Por lo tanto, se va a cuidar eso, ¿no? Y las reservas, donde hay grandes reservas de que las hay, de semillas que mantienen a las semillas en reserva, en letargo, hasta que puedan, las necesiten, pues posiblemente el año que viene las mismas semillas que he guardado, que no he utilizado estas, porque no me fío, y nadie de que haga lo mismo que yo se fía de que totalmente vayan a salir o se vaya a dar el clima adecuado ese año, pues siempre reserva alguna. Pero aún así, lo que pasó este año, yo llamé, por ejemplo, a una amiga que tengo en Galicia y le dije, oye, tú lograste los pimientos y lograste esto y lograste alubias y lo... Dice ya, no, Sole, no. Aquí se dan los pimientos esos que llaman morrones, que son gordos de carne y tal. Dice, bueno, yo vendía, de hecho me dedicaba a vender plantas y luego me dedicaba a vender una vez que estaban maduros. Dice, este año fue una ruina, no nació nada. De hecho, quería llamar yo a Asturias para saber qué hubiera pasado. Digo yo, aquí lo mismo, hubo plantas que no germinaron siquiera. Claro, si pensamos un poco y decimos, oye, estaban tan chiflados aquellos que decían que en la lluvia vienen cosas extrañas, porque si este año en Asturias fue el año, en muchos cientos, salió en la televisión, yo a mí me lo dijeron, no la vi, como no veo la tele, en muchos cientos de años resulta que tuvimos ciento y pico horas de sol. No de luz, de sol, que es distinto. Bueno, que debía, que normalmente solemos tener en el verano, estamos hablando, que solemos tener 300 y pico. La gente confunde sol con luz. No es lo mismo. O sea, el sol no hace el mismo efecto sobre un organismo que la luz. Vosotros sabéis que la vitamina D, que la fija los rayos solares, si el sol no sale, no tenemos sol, da igual que haya luz. No tiene fuerza suficiente para fijar ciertas vitaminas. Y decía una, pues van a estar los ambulatorios llenos de gente para que les receten vitaminas, vamos, un aporte de vitamina D, porque estamos como los nórdicos, no cogimos ni color siquiera, salvo los que se apuraron en la primavera a tomar los pocos rayos que salieron de sol. Oye, Chole, entonces, para poder más o menos resumir lo que has explicado esta mañana, ¿tu versión es optimista? ¿Puede modificarse? ¿Puede recuperarse esta situación que la naturaleza manifiesta un cambio? No, lo que vamos a tener que hacer, hay gente que está haciendo, hay científicos que lo están estudiando a fondo, es cambiar, hacernos a la idea que tenemos que cambiar, que aquello que conocimos ya no lo volvemos a conocer. La suerte que tienen estas generaciones es que no conocieron lo que conocimos nosotros. Eso es la suerte que van a tener, que no conocieron. Entonces no lo van a echar de menos porque no lo conocieron. A un chaval de 15 años, ¿qué más le da que le digas que desaparecieron tantos insectos o tantos animales? ¿Qué más le da? ¿Y qué más le va a dar para su futuro? Él va a conocer otra cosa. Pero lo que nosotros conocemos va a cambiar, ya no va a volver. O sea, hay cosas que no van a volver porque la estás viendo. Bueno, yo ya te decía que están viniendo insectos aquí, a esta zona, que no son de aquí. En fin, hay migración de insectos también, como de seres humanos, también sí. De insectos. Pues... Bueno, ¿os acordáis de la velutina famosa? La avispa asesina. ¿Qué tanto se habló de ella? Para que veáis que tampoco se puede... escandalizan a la gente y hacen unos planes y tal, cuando tal. Y digo yo, bueno, esperar un poquitín a ver en qué para. Yo bueno, creo, pues que, creo que más adelante, Sole, hablaremos de esto también, algo que me parece significativo, la desaparición de especies y aparición de otras, y eso también manifiesta de manera clara los resultados de un cambio climático. Y lo que queríamos esta mañana reseñar, cómo la situación respecto a cuestiones tan sencillas pero tan imprescindibles como son los alimentos, pues según tú analizas, va a experimentar cambios que de aquí a, no sé si pocos o muchos años, lo vamos a notar claramente. Así que yo te agradezco mucho que nos hayas venido a iluminar un tanto de cuál es la situación climatológica y tal vez quienes dicen que no hay cambio climático, pues no sé si se lo tendrían que pensar seguramente. Pues Sole, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vale, gracias a todos por escucharme, cielos. Y seguiremos hablando de esto. Que es mi experiencia propia, ojo. Otros experimentarán otra cosa, pero bueno, hay gente que no se fija ni les importan los cambios. Pero tú sí, y eso nos interesa, que nos pueda llamar la atención para reflexionar al respecto y podamos también tener en cuenta esas consideraciones. Así que, Sole, pues muchas gracias por estar aquí, Bueno, besos a todos. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. I love you, you know they for me younger.

Yo no sé cómo va pasando la mañana de sábado a usted, a mí. Bueno, a mí se me está yendo muy rápido, ¿eh? Se me está pasando volando el tiempo y sobre todo si tenemos invitados con mayor razón. Y cuando nos sorprendemos con personas que nunca paran de estudiar, de investigar y de hacer su trabajo tan, no sé, digo, profundamente estudiado y mirado y en fin, proyectando algunos no sé, aspectos que hemos olvidado con el tiempo y tal vez deberíamos recuperarlo. En nuestra época, que éramos jóvenes, porque creo que todos los mayores alguna vez hemos sido jóvenes, teníamos ese espíritu de reivindicar, de luchar por algo que necesitábamos cambiar, sobre todo cuando se refiere a nuestra sociedad. Empezábamos en una época democrática en este país y había que arreglar muchas cosas y había que reivindicar muchas cuestiones que durante algunos años atrás pues habían quedado guardadas tal vez en algún lugar para olvidar. Pero sin embargo, la gente joven desde entonces empezó a luchar y trabajar por conseguir cambios importantes cuyos resultados fueron bastante óptimos y hemos podido vivir durante algunos años de una manera pues no tan complicada como se están viendo hoy en día la problemática, sobre todo laboral, social, en la que nos estamos enfrentando. Y desde tantos aspectos que va a haber que luchar mucho para conseguir regular cualquier situación que nos represente una complicación a la hora de convivir entre las personas. Y por eso, personas que estudian y les gusta estudiar, pues les hemos invitado y no sé si es una adicta a los libros, al estudio o qué, pero no para, ¿eh? No para. Loli Portero, buenos días. Buenos días, Ale. Encantada. Como oye, siempre. Buscaba el calificativo adicto, ¿no? Pero quería, no, se me, no, no, no, pero sé es que me considero. ¿Sí? Bueno, en algunos casos hay personas que se van a sitios para recuperarse de la adicción y yo todavía no me lo he planteado, pero igual me lo tengo que plantear en algún momento. Yo no sé si habrá algún sitio para eso, pero ¿sí? Te va a costar encontrarla, ¿eh? Me va a costar. Sí. Bueno, de todas formas es una buena adicción con la que yo disfruto. Me vuelvo a realizar y sobre todo además que tengo mucha necesidad siempre de compartir lo poco que voy aprendiendo y lo poco que voy organizando de estas cuestiones que leo y que estudio. Pero fíjate, como dices tú, lo poco que sé y resulta que mientras más estudies te darás cuenta que menos poco sabes. Poco sabes, justamente. No. Por eso se crea esa adicción, ese círculo vicioso en el que no termina de estudiar y de buscar información y de interrelacionar. Y bueno, es interesante y estamos aprovechando ahora esta época que afortunadamente estamos bien de salud todavía, tocamos madera, para poder dedicar el tiempo a otras cuestiones que en momentos en los que teníamos que trabajar para comer no nos lo permitía. Otro de esos jóvenes, Luis Vegara, buenos días. Buenos días. Que gracias. Estábamos en la lucha por reivindicar tantas cosas, ¿no, Luis? Sí, pero yo no soy tan adicto a la investigación y al estudio como Mariloli. Soy más adicto pues a leer, a contemplar, a seguir aprendiendo, eso siempre. Y incluso, no sé si por la edad o lo que sea, la adicción de saber es inconquistable, pero la posibilidad de actuar cada día es menos. El hecho de hoy de hablar de la protesta, yo creo que puede ser interesante a ver cómo damos un vuelco y dejamos cierta pasividad para poder actuar de nuevo, como hemos recordado de que nuestra época buena fue a lo mejor una época en que estábamos todo el día en la calle. Hoy estábamos todo el día. Hoy los jubilados están en Madrid, en una marcha allí, reivindicando pues precisamente las pensiones públicas y cuidarlas y defenderlas, ¿no? Entonces eso pues no podemos parar, me parece a mí. Sí. Y como te pare, te lleva la corriente. Te lleva la corriente. A ver, Loli. Has hecho un trabajo enorme y lo has presentado como proyecto. Sí, como un proyecto. Yo creo que lo publicarán este mes de noviembre en la UNED y es sobre los movimientos sociales de protesta. Uh-huh. Quizá... ¿Pero qué te llevó a ti a mirar hacia atrás y ver cómo significar ese trabajo que se hizo en su momento, ¿no? Pues como tres cuestiones así en las que yo tuve tuve criterios para elegir. La primera, que realmente quería poner en valor, porque creo que hay que considerarlo. Los movimientos sociales de protesta fueron durante el siglo XX los grandes transformadores de los elementos culturales, sociales, políticos, económicos, pero eso no lo dicen solo algunos libros, sino que es considerado ya como uno de los hechos importantes durante el siglo XX. La segunda cuestión, que de una manera emocional también, por la edad que acabamos de verlo, fue un momento en donde la mayoría de quienes nos conocemos y de quienes nos juntamos y convivimos, participamos de ese primer compromiso, de esa toma de conciencia, de ese impulso y de esa ilusión de poder transformar las cosas. Y me parecía que eso era importante también recuperarlo. Y luego después yo creo que había que hacer también una valoración, una evaluación del contexto de hoy, cuáles son las diferencias de cómo se protesta hoy y de cómo canalizar esa protesta. Creo que esa es la última parte, luego en nuestra conversación, sino hoy en otro momento, que tenemos también, que es la que, como dice Luis, hay que poner en valor, que es la de actuar. ¿Y cuáles son esas consecuencias de poder actuar y cuáles son los resultados? Pero creo que esa parte es importante en el contexto actual. En ese momento que tú reflejas a través de tu trabajo, uh-huh. Había motivaciones, había razones, pero hoy, no sé, parece que estamos muy cómodos en la situación en que nos encontramos y ese deseo de ese cambio, de esa lucha, pues no es, que hoy, no es latente. Sí, y hoy parece que se protesta con un aparato electrónico, se protesta con un sí o con un no, con un dedo para arriba, un dedo para abajo, y eso, si esa es la protesta, pues no sé, ahí estamos, que la vida sigue a peor. Los que yo no digo que nosotros pertenezcamos a una generación exclusiva y generosa y combatiente, pero sí fuimos capaces de hacer cosas, de salir y de, yo recuerdo la misma fecha, a Mariló le decía, podemos hacer una pregunta, ¿cuál fue nuestra primera protesta? ¿Cuándo salí yo a la calle a protestar? Yo salí muy chico, no sé, y vivía en una familia muy conservadora, pero yo salí a protestar, por, me parece que era por una subida del autobús. Desde que salí ese día hasta hoy, siempre cuando estaba que mi padre o los que están allí decían, te están utilizando. Hoy parecía que la protesta, pues la protesta nace contra una injusticia o nace contra, contra algo no cotidiano que te ahoga o que te va a oprimir. La protesta es la contestación a antisistema. Entonces, siempre que hemos hecho algo, siempre se nos ha dicho que nos están utilizando. ¿Que, ¿quién te utiliza? No sé quién me utiliza. Bueno, perdón. No, que independientemente de que nos puedan utilizar, que evidentemente no se puede descartar, yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas. O sea, cualquier forma de protesta, de alguna manera, responde a principios y a criterios humanos de rechazar todas las formas de opresión, de violencia o de algún tipo de injusticia. En el fondo, estas protestas que se realizan por estos grupos, por estos colectivos, que además son los desposeídos, que además son los que menos recursos tienen, tienen un valor importante y es que tienen la capacidad o tenemos la capacidad de convertir esas restricciones en oportunidades políticas y en transformaciones, ¿no? Quizás en el proceso lo más duro y lo más grave, como antes comentaba, que cómo protestamos hoy, que es difícil de protestar, que se ha diluido la protesta, pues es un proyecto que yo siempre digo, no me canso de decirlo, en la revolución conservadora del neoliberalismo no solo es una revolución económica, sino que ha sido y sigue siendo, impregna los valores, el comportamiento, los principios, y en ese comportamiento individual ha diluido también la protesta, ¿no? Eso se pierde en el concepto individual, en la parte individual. Se pierde esos preceptos, esos conceptos. No sé qué es lo que ocurre, porque individualmente la intención del sistema es que seamos muy individualistas y no colaborativos, ni asociativos, ni hagamos comunidad para reivindicar algo conjuntamente. Cuesta claro, mucho eso. Cuando se plantea el sistema del individualismo, se lo plantea en distintas versiones, ¿no? Y la primera es que tú eres responsable de tu acto y de lo que haces y que, por lo tanto, tienes también la posibilidad de cambiarlo, pero evidentemente ya sabe el sistema que tú de manera individual no vas a poder cambiar las cosas, y además sabe que no solo tú eres responsable y culpable de la situación. Entonces, en ese proceso va degenerando la participación, ¿no? Luego ha habido otra cosa que se plantea ahora mismo mucho con la globalización, y es que se diluye. Ahora mismo yo venía, bueno, esta mañana ha habido un programa donde han estado hablando sobre la vivienda, pero da igual que hable sobre la vivienda o sobre los bancos. Las empresas son hoy están absolutamente fragmentadas en pequeños o en grandes inversores, que lo único que les importa es tener dividendos y es tener rentabilidad a final de año. Y se pierde, perdemos los usuarios, perdemos el control de quién está detrás de esas empresas y a quiénes le protestamos, porque no sabemos, está completamente diluida, ¿no? Antes, me acuerdo la huelga de SEAT, por ejemplo, que yo la tengo aquí reflejada, en 1967, donde miles de trabajadores cortaron y fueron capaces de ponerse en contra de un sistema y de un horario y de unas condiciones laborales. Hoy probablemente SEAT o cualquier otro tipo de construcción está constituido por multitud de pequeños o de grandes inversores, donde no sabes a quién dirigirte a la hora de la protesta. Esa situación está degradando la situación. Y luego hay otra cosa que me parece importante, que es la fragmentación que estamos haciendo de las demandas y de las manifestaciones. O sea, no se puede convocar, en mi opinión, no se puede convocar 3 manifestaciones en una semana, casi por la misma cuestión. Un día por el Día del Mayor, otro día por las pensiones, otro día por la dependencia. Es decir, creo que hay que aglutinar esfuerzos y creo que hay que buscar valores ecuménicos que sean capaces de aglutinar y ser capaces de dar posibilidades de transformación y de presión también al sistema, ¿no? En todo caso, de esos estudios que has hecho, Loli, ¿cómo podemos significar la dificultad para ponernos de acuerdo en lo que sea, lo que tú indicabas ahora, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos conjuntamente? ¿Por qué no lo hace? Bueno, sería un poco más amplio, ¿no? Porque estaría un poco en relación a cuál es el papel también de la izquierda, ¿no? Y en qué medida estamos fragmentados, tenemos que reconocerlo, y en qué medida se han convertido las reivindicaciones y los grupos en demanda de nicho, independientemente y por encima de cualquier cosa. Lo que yo pido y lo que yo reivindico es como absoluto, incapaz de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces un día es el día de la trata y otro día el día de la prostitución, un día, es decir, son nichos en los que es difícil ponernos de acuerdo. Y yo creo que hay que buscar esos valores, esas cuestiones que no son capaces de ponernos de acuerdo, porque las tenemos, porque son capaces de llegar a situaciones que puedan realmente transformar, buscar los puntos en común y hacer esfuerzo desde ahí. Y creo que en ese sentido, lo siento, pero la izquierda estamos cometiendo graves errores, porque es que defendemos lo nuestro como eso, como nicho absoluto en los que cuesta ponerse de acuerdo con los y con las demás. O sea, ahí a Luis le surge la cara así de signo de pregunta, ¿no? ¿Por qué? No, el problema, yo creo que apoyando y aportando lo que ha dicho Mariloli, esa diversidad de protestas. Hay un libro de hace 10 años que era La trampa de la diversidad, ¿no? Entonces, tú divides pequeñas protestitas desde la gente por el color verde, por el color rojo, por el color azul, y lo vas disolviendo y esas protestas no cuajan en nada, se quedan disueltas. Todo este hombre que de la trampa de la diversidad venía antes de otro filósofo francés que dijo que cuando se acabó la frase, es que puede ser muy dura, revolución o muerte, o revolución, ahí había una dualidad, estaba la revolución, no había pequeñas revoluciones pequeñitas, ya el sistema asumió de que no va a haber ningún tipo de revolución, y entonces nos quitamos en pequeñas luchas de animalistas que tienen toda la razón del mundo, que feministas, laboralistas, pensionistas, todos animalistas de la paz, no sé, un montón de lucha que yo creo que si se hubiese una más daría solución a todo, que es una solución un poco más rupturista y más revolucionaria. Loli, con ese estudio que has hecho, lo que comenta Luis, ¿queda reflejado en algo? Claro que sí, muchísimo. Sobre todo porque además en esa fragmentación, en esa diversidad, que es buena la diversidad. La diversidad además es capaz de incluir, bien en su momento bien tratado, es capaz de incluir y de dar una visión mucho más amplia de los hechos y de las cuestiones. Pero sobre todo lo que se ha roto con esa fragmentación, porque ya no digo diversidad, digo fragmentación, lo que se rompe es una de las grandes aportaciones que tienen los movimientos sociales, que son que es el capital social, que es el capital humano. Y es que el trabajo colectivo, la acción colectiva requiere del compromiso, requiere de la participación y requiere de una serie de ética y de valores para que eso realmente pueda tener algún sentido plantearlo, ¿no? Gramsci, por ejemplo, era uno de los que hizo una gran aportación al capital social y al capital humano. Él tuvo, ya sabéis, grandes diferencias porque con Marx, bueno, eso no viene ahora, porque él aportaba la parte del capital humano y él decía que no solo los hechos eran que se podían objetivar como hechos reales, sino que también había que incluir los hechos de la ética, de los valores y del comportamiento, que era lo que podía dar cohesión al grupo, ¿no? Esos valores y esa ética, ¿cómo está reflejada en la vida cotidiana? ¿Dónde la podemos encontrar esa? Esos valores y ese, bueno, es que esos valores y esa ética de compromiso y de colectividad son realmente los que se ha roto con este proceso de individualismo y de neoliberalismo que nos ha llevado a tener una sociedad diferente de lo que en un momento proyectamos, ¿no? Porque hay algo que cuando yo hablaba, y Luis también, de esa experiencia que tuvimos, era también la ilusión. Estábamos confiados, creíamos que era posible el cambio, creíamos que era posible la transformación y eso era un estímulo para nuestra implicación. Es verdad, hay que decirlo también, que no solo era nuestro entusiasmo porque en aquella época nos cogió en un determinado, sino que también había condiciones objetivas, ¿no? El sistema estaba ya dando sus últimos coletazos y entonces veíamos en el horizonte la posibilidad de construir una democracia, la posibilidad de entrar en la Unión Europea. Teníamos una expectativa de mejora en todos los sentidos, ¿no? Se empieza también a iniciar el estado de bienestar y se comienzan unos modos diferentes de pensar y de estar en lo que yo creo que hubo mucho de ese capital social y humano por ese interés y por ese entusiasmo que teníamos en la transformación. Oye, en esta transformación, Luis, ¿hemos realmente construido, hemos fortalecido la idea de democracia en la actualidad? La idea de democracia yo no sé si es real. Hay movimientos que hablan de una democracia radical, ¿no? La democracia actual no sé hasta qué punto abarca todos los aspectos de lo que posiblemente se puede entender como democracia. De las grandes palabras de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, yo creo que la gran democracia la lleva a la tercera palabra que nunca se ha desarrollado, que es la fraternidad. Entonces, a partir de ahí, yo creo que las relaciones de fraternidad sí llevan a una verdadera igualdad y democracia y libertad, pero no al revés. Yo creo que la libertad no puede estar en salir un fin de semana y hartarte de cerveza, por muy barata o muy cara que salga. No es la libertad. La igualdad no es tener nacer cada uno en un código postal diferente y decir que todos somos iguales. Mentira. Pero la fraternidad sí es un producto interior de cada uno y yo creo que es donde hay que reivindicar esa tercera pata de la Revolución Francesa, que es la auténtica democrática. Para mí es lo que nos llevaría a una verdadera democracia. Y según esos estudios, Loli. De la democracia. Bueno, a mí me parece que la democracia, primero cuando llega y se empieza a establecer en Europa, bueno, sobre todo en Occidente, surge además por tres grandes hechos de una gran violencia, ¿no? Que son la Revolución Gloriosa de 1688 de Inglaterra, que es el que define el papel de las monarquías, la revolución, la guerra de Estados Unidos norteamericano, que plantea también la diferencia entre la monarquía y el gobierno de participación, y la Revolución Francesa. Esos tres hechos de una gran violencia son los que van a poner sobre el mantel la posibilidad de las democracias en Occidente. Y a mí me parece que ha sido un proyecto largo y difícil, muy aneso a lo que son los derechos humanos y a lo que es el respeto a las libertades y a los derechos individuales y colectivos. Quizá hoy y además la democracia, la base fundamental es que se basan en el disenso, es decir, se basan en la diferencia. La democracia se basa en la diferencia y en la posibilidad de participar y de llegar a acuerdo. Por lo tanto, quizá hoy ahí es donde está el declive, ahí es donde mueren las democracias. Las democracias están muriendo por la imposibilidad y por la dificultad de llegar a acuerdo. Se está dando un poder a las instituciones supranacionales que hacen difícil el papel de los parlamentos estatales, ¿no? Autonómicos, ¿no? Porque ya vienen dados desde una serie de lugares donde a lo mejor la participación no es tan explícita. España, bueno, cualquier país que pertenece a la Unión Europea ya dio una transferencia de poder a esas instituciones. Pero si ahora además esas instituciones nos encontramos que están mediatizadas por grupos de presión o por grupos con intereses diferentes, pues las democracias ahí es donde están muriendo, ahí es donde realmente están fallando, en ese poder, en esa falta de control y en esa dificultad de realizar una política cercana a los intereses y a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? En todo caso, si es que se está haciendo una labor democrática en las instituciones, pero cuando se dice que quienes controlan todo esto no son elegidos por el pueblo, sino que son instituciones que dominan todo esto, ¿cómo lo entendemos entonces? Pueden ser instituciones. Saramago decía de que la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, no sé cuál de ellas tenía más presupuesto que Portugal, que el Estado de Portugal, ¿no? Entonces, pues ya ahí sabemos cómo es. Pero ya no solamente son esas instituciones, sino que incluso hoy en día en España tenemos un problema durísimo con la judicatura. El Poder Judicial no lo elige nadie. No es democrático. Está dentro de una constitución en la que a los jueces se eligen entre ellos, pero no existe. Pero las organizaciones jurídicas están discutidas en el Parlamento. Tú votas el Senado y votas el Congreso, pero sí. No votas el Poder Judicial, no lo votas. Pues está en manos del Parlamento, ¿no? Una parte. ¿Y la otra? Y la otra pues está entre ellos, pero nosotros, la ciudadanía, no vota al Poder Judicial. Y ese es un problema y es una cosa de atascar. Yo recuerdo también haber leído algo de la gran división de poderes, en el que decía, dejemos que lleguen los pobres y los obreros y los trabajadores al Parlamento, que hagan sus leyes y eso, y después nosotros... El tercer poder, el judicial, le cortará, porque la democracia neoliberal y liberales, el Poder Judicial va aparte. No sé si en Estados Unidos hay una parte que se elige o lo que sea, pero en España y en Europa el Poder Judicial, además, tienes que pertenecer a una clase. Tienes que pertenecer a una clase de élite que es la que te va a colocar aquí. Tú, los jueces no son obreros. Ni son trabajadores, ni son descamisados. Son gente que ha sido preparada y además es una casta muy endémica, ¿no? Muy endogámica, que diga, ¿no? Muy, muy entre ellos, ¿no? Entonces, hasta que ahí no haya un poquito de más... Habrá que protestar por eso. Habrá que protestar para que los jueces tengan su trabajo y su deber elegidos por nosotros. Según lo que dice Luis, podemos mirar de que habrá que seguir trabajando por el tema y conseguir que esto sea diferente. Claro, esto no es un tema aislado, porque antes hablábamos de esa transferencia de poder, ¿no? Sí. Una de las grandes transferencias de poder que hemos hecho y de manera casi invisible ha sido con la deuda, ¿no? O sea, la deuda está presionando para que realmente los países inviertan y desarrollen aquello que realmente interesa a quienes tienen la deuda, ¿no? Entonces, hay como distintos caminos para ir presionando y para ir desviando cuáles son los intereses de la verdadera participación. El Poder Judicial se elige una parte del Parlamento, una parte del Gobierno y una parte el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿Dónde está realmente el problema? porque igual se podría, yo no soy tan experta como para decir que no está bien, igual se podría cambiar, pero realmente hay una participación amplia de distintos sectores. ¿Dónde está el problema? El problema está es que se está utilizando esa participación, y cuando toca elegir al Parlamento, que habría posibilidades de llegar a acuerdos de personas para que hubiera equilibrio entre progresistas y quizás más conservadores, ¿por qué no? Pero eso se viene abajo entre disputas de quién pongo yo y quién pones tú. Entonces volvemos al principio, y el principio es que no tenemos un comportamiento de respeto, de ética, de valores, donde realmente el principio fundamental del interés general prevalezca, ¿no? Luego ya el gobierno que esté de turno, pero bueno, sobre todo la parte que a mí más me duele es la parte del Parlamento, porque el Parlamento sí que es un grupo electo. El Parlamento sí que es un grupo electo, ahí sí que podemos intervenir, ahí sí que podemos. Y sin embargo, pues esa parte está que es quizás la que más coacciona, la que más dificulta las renovaciones ahora mismo del Consejo General del Poder Judicial. Y es verdad que no se ha hecho renovación, es quizás uno de los estamentos más conservadores que existen dentro de la política, y quizás no sea. Pero no solo a nivel de política, incluso a nivel de funcionamiento. Los juzgados son donde menos se ha invertido en renovación. O sea, tú vas a Hacienda, inmediatamente aquello está actualizado. Vas a la Seguridad Social y las inversiones que se hacen en actualización y en mecanismos informáticos son de las mayores. Y vas al consejo, vas a los juzgados y te dan todavía la hojita de papel para que te presentes cuando... Sí. En todo caso, Loli... Después de desbrozar tu proyecto, enumerar cuáles son las posibilidades de desarrollar lo que tu trabajo, seguramente lo haremos ya de una manera más concreta en los próximos programas. Queríamos esta mañana enfocar la idea de cómo se debe hacer, cómo podemos reivindicar, cómo podemos trabajar para un cambio real de nuestra vida social diaria, cotidiana, a través de esos estudios, de estos análisis que tú has hecho tan exhaustivamente, y esperemos que vayamos aprendiendo de ello. ¿Sí? Y que sean de interés. No, son de interés. Yo creo que crea debate, muchísimo debate. Bueno, yo solamente decir, para concretar una próxima, que yo el trabajo había que acotarlo, y entonces, porque esto te puedes perder en el tiempo y en el espacio, y yo lo he acotado en la época esta de la última etapa del franquismo y la transición, y en el movimiento obrero y el movimiento feminista. Creo que fueron los dos grandes impulsores y quienes realmente le podían hacer el jaque al sistema. Ahí tenemos tema para poder desarrollar y estudiar y comentar aquí en el programa. Muchas gracias, Loli, por estar esta mañana con nosotros. Venga, y vamos a animarnos a protestar. Yo animo a la gente que nos está escuchando a salir en la semana que viene a protestar contra un genocidio que está en nuestros propios ojos, está a diario. ¿Fecha ahora? Los miércoles tenemos una vigilia entre el ayuntamiento, Plaza de Tendilla, Ayuntamiento y Gran Capitán. Bueno, pero convocatorias en contra del genocidio hay constantemente, hay a diario. La semana pasada estuvimos en la puerta del gobierno militar, ¿no? Que se intentaba, que se quiere blanquear a la industria armamentística y además en genocida en colaboración con Israel desde la UCO. Desde una universidad que está hecha para el saber, para la democracia, para el conocer, para el conocimiento y para la vida, pues se promociona una industria de guerra, algo que no a mí no me cabe en la cabeza. Contra eso, lógico, es que haya que protestar, que haya que salir a la calle. ¿Dónde podemos encontrar esa información? ¿Página web? Hay la plataforma de Solidaridad con Palestina. De Solidaridad con Palestina. Y hay jóvenes de la UCO con Palestina también, que son los que convocaron. Pues nada, buscaremos esa información y vamos a intentar participar en esos encuentros, esas manifestaciones, esas concentraciones, para poder expresar lo que sentimos en un momento tan difícil en nuestra historia. Porque la cuestión está complicada, ¿no? Está muy complicada. Loli Portero, Luis Vegara, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta esta mañana. Nada, nos vemos. Gracias a ti. Somos

Paradigma Radio. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Io partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare año 1967. Cannes, Francia. Banda, Los Bravos. Tema, Bring a Little Lovin'. Nos hemos situado en 1967 en Cannes, Francia, porque allí, en la Feria de la Música de Minden, fue donde los Bravos, a través de su manager y productor, el suizo Alain Milhaud, encontraron y compraron los derechos de la canción Bring a Little Lovin', que había sido compuesta por Banda y Young, dos de los componentes del grupo australiano The Easy Beats. En aquellos años, en la década de los 60, había ferias donde músicos, autores, productores y demás personajes de la industria de la música se daban cita para unos comprar y otros vender sus canciones. Y así sucedió con la que hoy nos ocupa. Centrémonos en Los Bravos, porque después del grandioso éxito de Black is Black, que también fue comprada por el productor Milov un año antes, en 1966, y que fue el primer gran éxito de un grupo español a nivel internacional, pues este productor decidió que había que continuar esa expansión por el mundo, y de ahí que lo hiciera con Bring a Little Lovin'. Esta canción la desecharon sus autores después de haberla grabado en una maqueta y haberla presentado a diferentes discográficas, las cuales todas la rechazaron. Pero como había que comer, estos chicos decidieron venderla en la Feria Midden de Cannes. Los Bravos la hicieron suya gracias a la visión de un productor como Alain Milov, que supo darle un enfoque más moderno para la época y conseguir traspasar las fronteras, llegando a ser notoria la presencia de los Bravos en el país del rock and roll, los Estados Unidos de América. Poco después, The East Beats, queriendo aprovechar el tirón, la grabaron también, aunque sin el éxito de los españolísimos Bravos. Hasta el propio director de cine Quentin Tarantino le tuvo que gustar, porque la incluyó muchos años después, ya en 2019, como parte de la banda sonora de la película Érase una vez en Hollywood. Pues esto podría ser de manera resumida la radiografía de una canción que internacionalizó aún más a los Bravos, uno de los grandes grupos españoles de los 60. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se